es muy complejo. Nosotros desde la corriente villera siempre decimos que nuestros compañeros, nuestros vecinos que están organizados en la corriente y los que no, les encantaría poder acceder a un medidor, pagar la luz como corresponde, tener un servicio que se pueda utilizar, pero la realidad es otra. La realidad es que se siguen poblando las villas de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema eléctrico colapsa, el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional y las empresas privadas se van tirando la pelota entre ellos, y en el medio quedamos los vecinos y las vecinas sufriendo cortes continuos, incendios, muertes, y es como en esta campaña electoral están paseándose por todos los lugares, también Michetti diciendo que se está urbanizando. Nosotros queremos desmitificar todo eso porque la urbanización está muy lejos. Imagínense, estamos haciendo esta medida por el tema, para ver si podemos resolver un servicio que es el tema de la luz eléctrica.